Queremos traer un poco el tema aquí ahora, porque en 1966 pasa una cosa muy interesante en la Argentina. Después de unas reuniones en la playa de Villa Gesell y de juntarse en un antro que era de jazz y que se transforma en un antro de vaya a saber qué, que se llamaba La Cueva, donde el caballero hizo sus primeros pininos como poeta y como hombre de la noche porteña, unos muchachos llamados Morris y Pajarito Sauri y Javier Martínez forman un grupo que se llama Los Beatniks. Aunque Javier se va a ir para formar Manal, los otros se quedan y con unos músicos profesionales graban un single que se llama Rebelde. Y a mí me encanta porque ese single que sale en junio del 66, 15 días antes del golpe de Onganía, tiene en su estribillo una frase que para mí resume todo, como si fuera un haiku japonés, como habíamos antes, que dice: rebelde me llama la gente, rebelde es mi corazón. Soy libre y quieren hacerme esclavo de una tradición. Si eso no es el leitmotiv del rock universal, no sé cuál es. Por eso para mí, ese es el primer tema de rock nacional, Rebelde de los Beatniks. Aunque un año después va a salir La Balsa de los Gatos, con una letra igualmente urticante que hablaba de irse a la locura, ¿no? Y de irse a naufragar en un mar de color frente a un país gris como el que vivíamos en ese entonces. Y además produce otro efecto tremendo. Logra vender 200.000 ejemplares y ya nadie se toma en joda el rock argentino. Porque antes las grabadoras decían, estos tarados que quieren grabar beat en castellano. Nadie hablaba de rock en esa época, se le decía beat. Quieren grabar beat en castellano, están locos. Después que Lito vendió 200.000 ejemplares de La Balsa, que del otro lado traía Ayer Nomás, con letra del caballero modificada en ese caso, y música de Morris, ya nadie se rió del rock nacional. Pero entonces es bueno que Pipo, aunque sea una semblanza de esta generación de La Cueva, lo que representó vivir esa época, y quiénes eran todos esos. Sí, lo que... después vas a poner los Beatniks. Bueno, voy a poner a Manal. Lo de los Beatniks se lo vamos a deber, vamos a escuchar un tema de Manal. Porque el tema de los Beatniks es divertido porque no había un buen guitarrista de rock en esa época y entonces tuvo que tocar Morris, hacer el ruido de una guitarra o un solo de boca. Y tuvieron que contratar, llamar a tres músicos de La Cueva, de músicos de jazz, muy buenos músicos, Jorge Navarro en el piano, todos chicos de 22 años en ese momento, Alberto Fernández Martín y Antonio Pérez Esteves en el bajo, para que tocaran, porque no había entrenamiento, porque lo que pasaba en La Cueva todavía era muy verde y era muy amateur, y eran las primeras pruebas de un grupo que estaba tratando de darle forma a algo que no sabíamos qué era. Y hay una cosa que es interesante, porque paralelamente estaba pasando lo de los Beatles y estaba pasando lo de Bob Dylan en ese momento. Pero acá la información no llegaba. Llegaba por ahí los discos de los Beatles porque eran muy populares, los discos de los Rolling Stones porque eran un poco menos populares, pero la información, no había revistas, no había radios que hablaran de eso, no había ni hablar de programas de televisión y en los diarios no figuraba nada de esto. Si vos querías averiguar qué pensaba John Lennon, no lo encontraba, no había computadora, obviamente no había internet ni nada por el estilo. Entonces nosotros vivíamos una especie de aislamiento, el grupo de gente que nos empezamos a juntar a los 19, 20 años en La Cueva y después en La Perla del 11 a la noche, y un poco lo que había que hacer era inventar nosotros nuestras propias cosas a partir de las sensaciones que teníamos y de lo que nos pasaba por la cabeza y de lo que nos parecía y algunas cosas. Yo había salido un disco de Bob Dylan acá, por ejemplo, entonces yo le traducía a Tanguito y a Miguel Abuelo y a Lito, qué sé yo, la letra de Bob Dylan, y hablábamos sobre la... nos pasábamos toda la noche discutiendo una canción como Mr. Tambourine o cualquier canción de Dylan en La Perla del Once, y pasábamos todas las noches juntos charlando, porque teníamos que explorar la pequeña información que nos llegaba. Y éramos 20 tipos, cuando se habla, algunos habrán oído hablar de la cueva y la perla y la generación esta, en realidad éramos 20 tipos y nadie nos daba bola. Todas las grabadoras decían que era imposible lograr lo que nosotros queríamos del rock en castellano, que decía, o el beat en castellano, y mucho menos el blues en castellano, que decía Javier Martínez. Y entonces estábamos como solos, pero al mismo tiempo sabíamos una cosa rara, que sabíamos que estábamos en un camino correcto, en un camino del futuro, que en el futuro iba a llegar esto, porque estábamos en la libertad, estábamos en escribir lo que sentíamos, en hablar de Buenos Aires, de nuestra ciudad, nuestro país y nuestra gente, y nuestro, hablar en nuestro idioma, escribir canciones en nuestro idioma sobre lo que estaba pasando ahora, no canciones de tango del 50 o del 40 o del 20, no canciones de folclore del arroyito que baja por la montaña, que divino, pero que no era nuestra realidad, sino canciones de Avellaneda Blues, canciones de Avenida Rivadavia, canciones de la ciudad que nos rodeaba. Y entonces fue muy fuerte el impacto de estar juntos, durante, porque pasó desde los beatniks que menciona Alfredo, en principio del 66, hasta mediados del 67, la salida de la balsa, y ayer no más, pasó un año y medio que estuvimos debajo del felpudo, en la cueva y la perla, charlando y planeando todo eso. Y muchos temas que después se hicieron famosos se compusieron en el baño, habrán oído hablar del baño, de la perla, del once. Era una cosa porque el baño estaba abajo, porque no nos dejaban tener el bar, no nos dejaban tocar la guitarra. O por ahí tocábamos un poquito, pero al rato venía el mozo y decía, che, córtela. Entonces el que quería tocar se iba abajo. Y como nadie tenía ninguna oportunidad de grabar, porque todas las grabadoras decían, no, pibe, eso no, lo tuyo no interesa, no va a andar. Entonces la onda de ir al baño, viste que todo el mundo canta en el baño tiene una buena acústica por los azulejos y qué sé yo. Entonces, por ejemplo, Tanguito, que era el que más bajaba, se iba, estaba en el inodoro, como la famosa vez de la balsa, pero lo hizo varias veces, tocando algo, estaba probando unos acordes, qué sé yo, estoy muy triste y solo acá en este mundo de mierda, y vino Lito al meadero, al mingitorio, y dijo, che, Tango, qué bueno que está eso, ¿por qué no lo seguimos? ¿Querés que te ayude? Y se juntaron arriba en la mesa, y entonces con la guitarrita despacito terminaron el tema ahí, delante nuestro, en la mesa de la perla. Y eso era todo el tiempo, el tema este que yo decía antes de El Hombre Restante, que compuso Tanguito con Javier Martínez, también está hecho en el baño de la Perla del Once, hay muchas canciones compuestas ahí porque era el lugar, porque nos metían en cana en la calle. De nuestras casas yo no podía invitar a unos cuantos melenudos. En ese momento mis amigos tenían el pelo como ellos, por ejemplo, que era, ibas en cana cada 2 minutos por tener el pelo así. O sea, la policía de Onganía te metía preso y te pelaban en la comisaría de Prepo, porque sí. Y lo peor es que el enemigo interno, muchos padres iban a buscarte y te decían, tiene razón, le hacía falta un corte de pelo al atorrante este. Había un comisario que se llamaba Margaride que detenía a las chicas, les medía las pollinas a las chicas, porque estaba de moda la minifalda. Y entonces les medía, si la pollina estaba por arriba de la rodilla, la detenía menores, las detenía, les llamaba al padre y decía, ¿usted se da cuenta? Viste, un comisario, el jefe de policía, decía, ¿usted se da cuenta cómo está vestida su hija? Que está incitando la sexualidad, que se da, qué sé yo, qué va a venir. Entonces, padre, ¿viste? Sí, tiene razón. Increíble. Y era un momento muy difícil, por eso nos escondíamos en la cueva y en la perla. Para mí, que tenía en ese momento 12 años, 13 años, escuchar la balsa fue un bálsamo. Y escuchar después los primeros discos de Mandioca. Mandioca fue el primer sello argentino independiente dedicado al rock, que fundó Jorge Álvarez, que era un editor de mucho prestigio, con 3 muchachos que iban al Colegio Buenos Aires, Nacional Buenos Aires, en especial Pedro Pujo, que fue también un poco el cerebro junto con Jorge Álvarez. Y la idea era darle al naciente rock argentino independencia artística. Eso era completamente insólito. Fíjense ustedes, frente a las grabadoras grandes que se reían de estos chicos o que los dejaban grabar con muchos cuestionamientos y una férrea disciplina, aparece un sello que les deja hacer lo que quieren. Y así es como graban sus primeros discos solistas Miguel Abuelo y una chica que se llamaba Cristina Plate, que no pasó mucho con ella, y graba su primer single, El Trío Manal, que es ese tema que hablaba Pipo, Para Ser un Hombre Más, curvas en este tiempo que nunca podré entender. Al año siguiente sale el primer disco de Manal, que es fundamental para entender el rock urticante argentino, porque Javier Martínez era una persona con una preparación alucinante y una gran sensibilidad, un hombre que te puede hablar hasta el día de hoy de filosofía y de los presocráticos, y te puede hablar de la civilización india, y te puede hablar, por otro lado, de la música de jazz y de la música de África. Un tipo con una formación increíble y con una visión existencial muy amplia. Entonces, en ese primer disco de Manal tenés, por ejemplo, temas que hablan de la alienación urbana y de cómo tratar de zafar de ella, como Una Casa con 10 Pinos, que existe, una casa en el sur del Gran Buenos Aires, donde iban todos estos atorrantes a relajarse un poco. Informe de un día, que habla justamente de ese divagar toda la noche pensando en las cosas que te oprimen, reflexionando sobre todo eso. Y en aquel momento empezaba Buenos Aires a transformarse en una ciudad así que quería, ya tenía aspiraciones de primer mundo, ¿no? O sea, esa vieja tara local, el París de Sudamérica y todo eso. Y empezaba la televisión a hablar de los ejecutivos y hacer esas propagandas que después le toma el pelo Lelutier, Marcos Justo, que Lelutier, para usted, que quiere tenerlo todo, el mejor cigarrillo, el primer reloj, el mejor reloj, bla, bla, bla. Había como una noción del pequeño burgués argentino, porque había empezado a haber una cierta prosperidad. Y claro, había mucha gente que quería aspirar a ese estatus. Se puede ver en los libritos de Mafalda, eso también ridiculizado a la perfección, ironizado por Quino, que es otro capo, que llega al mismo nivel de ironía de Javier Martínez desde la historieta. Pero Javier tiene un tema donde dice, bueno, muy bien, vos querés ser todo eso, te voy a dar algunas instrucciones, te voy a decir lo que tenés que hacer si vos querés ser el argentino garca por naturaleza. ¿Lo escuchamos? Tendrás que ser muy poco inteligente, tener dinero y una buena voz, pero